tan cerca y tan lejos a la vez. Siento tu caminar, también tu respirar. Tan cerca y tan lejos a la vez. Me miras, quieres hablar, ya no queda vuelta atrás. Tan cerca y tan lejos a la vez. Tan cerca y tan lejos a la vez. Tan cerca y tan lejos a la vez. Me miras, quieres hablar, ya no queda vuelta atrás. Y si te llevo rosas cada 14 de febrero. Y si te llevo rosas con un clavel mil te quiero. Y si te llevo rosas. Y si te llevo rosas. Y si te llevo rosas con un clavel mil te quiero. Siéntelo. El amante. Y tan lejos a la vez. Siento tu caminar, también tu respirar. Tan cerca y tan lejos a la vez. Me miras, quieres hablar, ya no queda vuelta atrás. Tan cerca y tan lejos a la vez. Tan cerca y tan lejos a la vez. Tan cerca y tan lejos a la vez. Me miras, quieres hablar, ya no queda vuelta atrás.